todos los docentes universitarios de todo el país, de las dos federaciones, la CONADU histórica y la CONADU, o sea, y la FACDUT, que es la Federación de Docentes Universitarios de la Universidad Tecnológica. Estamos llevando un paro por 24 horas, reclamando concretamente por el incumplimiento del Gobierno Nacional de lo firmado en la paritaria de mayo. ¿Qué firmamos en mayo? En mayo firmamos una recomposición salarial de 35% en cuatro tramos, estamos por cobrar el cuarto, el último tramo de este 35%, y una revisión, además del 35%, en el mes de septiembre, precisamente el 29 de septiembre, para comparar con la evolución de la inflación nuestra recomposición salarial. Ese día, el 29, nos juntamos, el gobierno vino sin ninguna propuesta, argumentando que no tenía los últimos datos de inflación, y prometió una nueva reunión para el día 12 de octubre. El día 12 nos volvimos a juntar con esta postura a favor del diálogo que dice tener el gobierno. Terminamos sin resolver ninguna cuestión porque el gobierno nacional dice que nuestro acuerdo paritario está por encima de la inflación. Nosotros consideramos que es todo lo contrario. Cualquiera de las mediciones de inflación, inclusive de las medidoras más afines al gobierno nacional, están dando 45% de inflación en lo que va del año. Con lo cual, cualquiera de los acuerdos paritarios, el nuestro incluido, quedó por debajo de las mediciones de inflación, al menos 10 puntos. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos reclamando por el recorte presupuestario, la subejecución presupuestaria, las partidas que estaban destinadas y ya en el presupuesto consideradas, tenidas en cuenta y asignadas, no se ejecutaron, se llevan ejecutadas en algunas partidas, en algunos programas, alrededor del 50 o 60% y queda un mes y medio de clase, lo que quiere decir que vamos a llegar a finalizar el año sin haber ejecutado la totalidad del dinero presupuestado de algunas partidas, lo que claramente habla de una posición política, de una política educativa que va en un sentido contrario al que nosotros siempre reclamamos, de inclusión, de apertura, de mayor presupuesto para investigación, para extensión, para salario, digo, defender la educación pública tiene también que ver un poco con eso, la educación pública de calidad. El gobierno nacional está en las antípodas ideológicas y considera que la educación es un gasto y como tal es un gasto excesivo que hay que recortar y está haciendo políticas en ese sentido. Manuel, sin duda se ve vocación de unidad en todo lo que viene siendo la cuestión universitaria, como también se da en otros sectores. Esto tiene que ver con esto que venís mencionando últimamente, el marco de unidad tan amplio que se viene dando y la contundencia que tienen las medidas de fuerza, ¿tiene que ver justamente con eso? Sí, mirá, nosotros hemos tomado, nosotros digo todas las federaciones, no solo la nuestra, hemos tomado la decisión y hemos puesto la voluntad muy firme, muy clara de enfrentar con criterios muy amplios de unidad, enfrentar las políticas de este gobierno, porque la inflación o las políticas liberales, las políticas de ajuste, no distinguen entre federaciones o entre sectores trabajadores. Atacan a todos los sectores por igual. Partiendo de ese análisis, decidimos tratar de lograr por lo menos una unidad en la acción. Esto es tratar de construir medidas de fuerza, reclamos, manifestaciones públicas, movilizaciones de manera amplia y en unidad con otros sectores. Y lo hemos logrado en el mes de mayo, recordarán ustedes, en la marcha educativa del 12 de mayo fue emblemática, hacía muchos años, muchas décadas que no se lograba una unidad de ese tipo, donde confluimos todos los sindicatos docentes universitarios, todos los sindicatos de los no docentes universitarios, todos los sectores estudiantiles, de todos los espacios políticos, digo, ¿no? El radicalismo, la JUP, sectores de izquierda, inclusive con la adhesión de otros sectores de la docencia, de educación media y primaria, lo que claramente habla de una postura que en unidad y con posturas claras vamos logrando enfrentar entre todos estas políticas. Creo que ese es el camino. Manuel, para ir cerrando, tampoco queremos robarte más tiempo. ¿Han tenido algún tipo de respuesta en el día de hoy? ¿Han hablado con alguien? ¿Alguien ha llamado por parte de los funcionarios correspondientes? No, hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad. El paro se está desarrollando en particular en la Universidad Nacional de La Plata con importante adhesión. Es un paro total en los colegios preuniversitarios, donde prácticamente no se han ni abierto las puertas. En las facultades ha sido también un paro con alta adhesión en algunas y con un poco menor en otras, pero creemos que en el promedio, el balance general, es un paro muy contundente, muy importante en nuestra universidad. Lo mismo ocurre en el resto del país. Esperemos que el gobierno recapacite, a pesar de haber cerrado las puertas a la negociación, porque el diálogo, justamente lo que te decía hoy, no es solamente una construcción discursiva, decir, bueno, nosotros estamos a favor del diálogo. El diálogo es sentarse en una mesa con voluntad de acordar, con posturas, defendiendo cada uno sus posturas, pero con voluntad de ceder en alguna para poder acordar. Eso es el diálogo. Sentarse a tomar un café y a que transcurran los minutos no es dialogar, sino que es pretender que el otro baje sus posturas para que se adhiera a las mías. Me parece que eso no es el diálogo, es solo una construcción discursiva lo que dice el gobierno, y hasta ahora no hemos tenido ningún llamado ni ninguna novedad al respecto. Como somos gente de fe y somos sindicalistas, nunca perdemos las esperanzas de que el gobierno recapacite, pero hasta ahora, la verdad, no hemos encontrado del otro lado ninguna posición favorable a atender nuestros reclamos. Manuel, en las escuelas para el 18 de octubre se está pensando el operativo Aprender, esta evaluación para docentes y para alumnos. ¿Es posible que se realice esto también en las universidades? Mirá, la verdad, para nosotros este programa Aprender es una barbaridad. Obviamente nuestro sindicato, nuestra organización sindical se está oponiendo a esto, la mayoría de los docentes se están oponiendo a esto. Yo no creo que la Universidad Nacional de La Plata implemente de manera masiva este tema. Sí sabemos de algunos colegios donde se va a implementar y donde, a pesar de la resistencia de los docentes, las autoridades están avanzando. Veremos cómo continúa esto. Tenemos que destrabar esta situación. Tenemos alguna reunión prevista con las autoridades de la universidad, del rectorado, porque nos parece que esto obviamente es inaceptable y los docentes organizados nos vamos a oponer a este tipo de implementaciones. Veremos qué pasa en los próximos días.